a este siguiente panel de comunidad activa y participativa de la Corporación Plato de Hedro, Corporación Convivamos y Parque Explora. Llamo a Juliana Rodríguez, a Carolina Martínez de Corporación Plato de Hedro, a Alejandro Melo de Corporación Convivamos, a Cecilia Cardona y Camilo Cantor de Parque Explora. Por Plato de Hedro, que está dedicada, es una organización que está dedicada a las comunicaciones para la comunidad, plataforma para el arte y la cultura, con 10 años de funcionamiento. Están ubicados en la Comuna 9, en el barrio Buenos Aires. Su filosofía está basada en el buen vivir y buen conocer. Los invito, muchachos, que vayan pasando. Alejandro Melo, Corporación Convivamos, educador e investigador popular. Se desempeña en investigación y construcción de conocimiento, Corporación Convivamos. Y Parque Explora, Camilo Cantor, diseñador industrial y coordinador de colaboratorio de Parque Explora. Y tenemos también, ¿quién me faltó por acá? Cecilia Cardona, y no tengo por aquí el dato de Cecilia, y también tengo acá que de Canchimalo es alguien también nos iba a acompañar. Miriam. Ah, bueno, ellos tres entonces. Muchachos. Sí, los invito entonces acá, quedan los tres, solo son tres, aquí quedan los tres, perfecto. Aquí no hay problema, corazón. ¿Quién falta? Alejandro, pasemos una sillita más. Agarra de allá. Bueno, buenos días. Yo soy Carolina Martínez, la comunicadora de la Corporación Plato de Hedro. Y como Diana bien lo decía en la presentación, somos una corporación que trabaja el arte, la comunicación, la cultura y las nuevas tecnologías a través de procesos culturales. Ya llevamos 10 años en la ciudad de Medellín y hacemos parte activa de la plataforma Fuente y la plataforma cultural y comunitaria a nivel local. Mi nombre es Juliana Rodríguez, hago parte de la Corporación Plato de Hedro, coordino el programa de formación de la organización y hoy venimos a hablar sobre la propuesta de comunicación libre y compartida que se ha venido gestando desde el 2010. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Melo, hago parte de la Corporación Convivamos en la estrategia de investigación y construcción de conocimiento. Hoy estaremos compartiendo pues, como parte de lo que es la organización y su injerencia en espacios de cultura viva comunitaria, más específicamente en comunidad activa y participativa. La idea es que a través de unos pequeños videos la comunidad esté hablando, no es el intermediario, sino que es la comunidad misma quien se va a expresar en los espacios. Mi nombre es Camilo Cantor, Parque Explora, actualmente coordinando un proceso que se llama el colaboratorio. A propósito del tema que es comunidad activa y participativa, es precisamente es un espacio o un taller público de experimentación para la ciudad. Digamos, desde lo personal tengo muy, pues acompañando muy de cerca los procesos de Plato de Hedro, de plataforma Puente y de otras, digamos, redes de Latinoamérica, la Absurlab. Bueno, nada, en esta oportunidad, como en organizando el foro con toda la gente de Medellín, digamos que sentí que fue muy, muy interesante lo que pasó con el parque, porque no solamente se vio como un espacio donde lo vamos a ocupar, sino que estas entidades espacios también tienen una voz y tienen mucho que decir frente a este tipo de organizaciones y encuentros y tejidos. Pues bueno, muchachas y muchachos, ustedes dirán cuál de las organizaciones arranca. Les propongo que hagamos consecutivo y luego abramos el espacio de conversación. ¿No? Con la presentación que tiene cada uno lo pueden hacer. Digamos que quisiera empezar más que con una presentación de nuestro proyecto, es con un poco con el que nos motivó a nosotros a generar un colaboratorio, un espacio de participación aquí en Ciudad, en el Parque Explora. Y es un poco la historia que se ha venido tejiendo en Medellín, intencionando los haceres de la gente, ¿no es cierto? Y esto digamos que viene de qué se hace en la esquina de un barrio. Pero cuando fui a la Casa Amarilla, que me contaban el cocinar en una esquina, que, o sea, todas esas tecnologías y ese convite que había ahí, todo lo que posibilitaba en el barrio. También como mientras que la gente estaba pidiendo espacios que eran negados en las instituciones, espacios públicos, la gente hace 10, 15 años se tomaba el Parque del Poblado para instalar Linux en sus computadores y empezar a generar pequeños movimientos hacker en una ciudad que todavía no hablaba de tecnología. En ese momento no éramos innovadores, pero se estaban pasando varias cosas. También habían colectivos que se subían a sus terrazas y a partir de antenas y servidores y routers generaban wifi para los barrios. Se llamaba Medellín Wireless, que le terminó dando apertura a todos unos, a un ejercicio de confrontación y de cuestionamiento de quiénes nos están vendiendo las comunicaciones y por qué. Pero Medellín ya estaba no solamente cuestionándolo, sino generando modelos de interferencia y de autonomía en las comunicaciones. Ya en ese momento nos tomábamos las plazas públicas para hacer cosas como el Día del Robot, campamento público de presentación de proyectos. Ya en ese momento venían personas que ahorita están muy en boga, pero venían ya a hacer meetings acá. Nos tomábamos el Jardín Botánico para hacer Medellín, nos tomábamos los barrios para hacer el pixelazo, ¿cierto? Entonces siempre hemos tenido, digamos, con Medellín, yo soy de Bogotá, pero era por lo que miraba todo el tiempo Medellín, por esa, digamos, ese entusiasmo y esa manera de convertir la ciudad, el barrio, en la esquina, en un laboratorio de ideas y en un, digamos que en una experiencia hacker, ¿no? Esta ciudad es realmente hacker, hecho de todo. Y digamos de todas esas iniciativas y de todos esos pequeños parches, grupos que después ya se empezaron a llamar labs, hackerspace y bla bla bla, es que empiezan a surgir y a empezar a tener una línea histórica en Medellín tremenda, como lo es Plato Edro, como lo es un locker, como lo son experiencias como las de Pedro de López, Alejo Duque. Justo en estos días viene un artista brasileño del movimiento Sin Satélites de Brasil, que nos va a enseñar a hackear satélites, ¿no? Y Bruno Viana lo va a hacer acá, ¿no? Cuando él nos confirmó que veníamos, decimos, ¿hace cuánto se está hablando de esto? Y ya está acá, ¿no? Ya, o sea, es una historia que ya tenemos. Desde el parque. Y cuando empezamos a pensar en este colaboratorio, en un taller público de experimentación, no en un laboratorio de innovación, sino un taller para que la gente vuelva a la artesanía, vuelva a lo facto, hacerlo con la mano, digamos que no decíamos nos estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos respondiendo a un proceso ciudad, a unos espacios que la ciudad está demandando hace mucho tiempo. Lo hemos intentado hacer, ya va a terminar. A veces vemos esto como un espacio gigante, súper imponente en la ciudad, pero nosotros vemos que en nuestra experiencia, en lo que hacemos día a día, desde gestión social y desde el parque, intentamos salir a muchos territorios, ¿no es cierto? A parques educativos, a la Comuna 10, al barrio, ¿no es cierto? A Moravia. En especial, en esta presentación resalto dos lugares de la Comuna 8 y 9, con los que venimos haciendo un ejercicio que se llama Territorio Expandido, ¿no es cierto? Que básicamente es, ahí está Territorio Expandido y el otro Zoom que ven ahí es donde se va a realizar el colaboratorio que lo vamos a abrir en diciembre y están todas bienvenidas a ocupar. Y Territorio Expandido fue básicamente llevar ese laboratorio, esas ganas de hacer al territorio, ¿cierto? Coger comunidades, coger parches, coger grupos de personas y no solamente llevarles saberes, sino construir saberes de manera conjunta. Preguntarles de ustedes qué es lo que quieren aprender, qué es lo que quieren hacer en los territorios, cómo lo hacemos, qué les interesa. Además, no solamente viene yo le enseño, sino usted cómo lo va a replicar. Entonces, bueno, esto se hizo en la comuna 8 y 9 de Medellín, con básicamente cuatro ejes de trabajo, que era cartografía social, porque básicamente es que si no sabemos entender nuestro territorio nos va a quedar imposible transformarlo. Entonces, como que esa antropología desde la ventana es súper difícil, como que si uno no va a decir cómo el territorio, después no va a poder entenderlo. Electrónica creativa, comunicación para el desarrollo y un laboratorio de medios. Y ya en segunda instancia, para cerrar, es lo del colaboratorio, que va a ser aquí en el Parque Explora, en la plazoleta de la entrada. Eso es, digamos, un reto bastante interesante de tener el espacio ahí afuera, ¿no? Porque espacios como estos hay en muchos lugares, que aquí, UPB, todos tienen. Pero si no tienes un carnet para entrar, pues es imposible que te den acceso, ¿no? Y es necesario como que la gente pueda tener acceso a las máquinas y al hacer para necesitarnos ser productivos y darle la oportunidad. Ese es un poco el reto del colaboratorio. Y básicamente vamos a tener cuatro líneas que nos interesan mucho. No lo pusimos como en práctico, sino en línea. Básicamente es el ser, cómo estamos nosotros dispuestos en los territorios para transformarlos, de cartografía, el pensar, porque digamos, en lugares como estos a veces hacemos, pero no sabemos para qué, ¿no? Entonces, cómo tener un espacio para invitar a los jóvenes y a la gente a soñar una política pública, así generar un proyecto para... O sea, a veces no asumimos ese reto de documentar, ¿no? A veces hacemos eso, pero las documentaciones no nos quedan. Es como súper teso ver que todo, en todas las partes pasan cosas, pero bueno, ¿y esto qué teoría se está sacando? ¿Qué errores se están sacando? El otro, que es hacer, que creemos que va a ser uno de los que más fuerza va a tener el colaboratorio. Vamos a disponer de impresoras láser, máquinas cortadoras de 3D, máquinas de prototipado, un taller de electrónica y robótica dotados para todos. Eso digamos que finalmente no es lo importante, ¿cierto? Sino la disposición y las prácticas que hagamos ahí. Pues, y la otra es como el espacio para contar, ¿no? Porque finalmente cómo generamos y incentivamos las producciones de relatos y nuevas historias. Esto más que una... gran despliegue físico, y eso es una fábrica de fallas y un lugar para que el error sea la materia prima, ¿no? Entonces, muchos de estos lugares y procesos son como espacios que terminan diciéndote que tienes que llegar rápidamente a ver. Nosotros queremos pasar por todo el abecedario antes de llegar a la respuesta final. Con esto, digamos, de las nuevas herramientas tecnológicas, cuando nos hablan de tecnología, a todos se nos pasa el Mac, el iPhone, el smartphone, la cámara digital, pero nosotros queremos sumar estas llamadas nuevas tecnologías o tecnologías de punta, acercarlas a otras herramientas que nos parecen bastante interesantes, que son las de los hacedores, ¿no? El martillo, la broca, pues venga y nos juntamos, porque desde la computadora no se puede hacer todo realmente. Entonces nosotros lo que queremos es sumar un poco estas dos estrategias, ¿no? Sí que es importante lo TIC, pero sí que es importante la artesanía, lo análogo, si nosotros queremos generar como nuevos artesanos. Y básicamente incentivar en los jóvenes y en todas, no solamente en los jóvenes, trabajo en equipo, ver qué nuevos talentos hay, ¿cierto? Cómo podemos mezclar con lo que hablaban ahorita, cómo Sí, como poder sentar una señora con un joven y ver cómo van a armar el jardín y generar esos intercambios, ¿no? Entonces es como tú solamente cuentas historias y tú solamente grabas. Es como, ve, ¿cómo vamos a lograr generar abuelas hacker también y jóvenes sembradores de mata y cocineros también? Porque hay veces que son pensados en la tecnología. Y bueno, esto ya es como cargo. Eso. Bueno, ahora con las chicas de Plato de Oro. Bueno, chicos. Un comentario. Ya metí el micrófono allí, corazón. Gracias. Disculpen un segundito, un comentario, porque para mí es muy importante, porque estaba como la responsabilidad académica de este evento, hacer unas precisiones. Porque puede que quede, y se mencionó ahora, pero puede que quede en el aire la intención de estas charlas, que son muy distintas todas, que tienen que ver con la herencia que estamos dejando, con el tema social, político, en fin. Ahora el tema tecnológico, lo primero es precisar que cuando hablamos del tema de lo cultural, no estamos hablando de lo artístico, aunque esté incluido lo artístico, o sea que estamos ampliando mucho los temas, pero el hilo conductor que debemos estar mirando es el tema de la creatividad, la sensibilidad, la expresividad, la imaginación, la curiosidad, la memoria también, que son como los hilos conductores que esperamos veamos en estas charlas. Esto que es tan distinto a lo que por ejemplo nos compartió ahorita Monje, bueno, que tiene que ver la tecnología con el problema social, en fin, miremoslo desde la perspectiva cultural, la perspectiva de creatividad, sensibilidad, expresividad, memoria histórica, etc. Y la otra precisión que quiero hacer es que la convocatoria que hemos hecho está en la perspectiva de cómo pensarnos a futuro, la continuidad, la sustentabilidad, la sostenibilidad, es decir, la pervivencia de los procesos de cultura comunitaria. Por eso estuvimos hablando del tema del relevo generacional como una estrategia de futuro, ahora el tema de la comunicación también como una estrategia de convocar las comunidades, también es un asunto de pervivencia. Vamos a hablar también del tema formativo como clave en la pervivencia. De qué otros temas hay, o sea, todos los temas que están en la agenda son temas claves para nosotros, para la pervivencia. Hago este paréntesis para precisarlo un poco, para que no esté, pues, porque me asaltaba como público el miedo de que estuviéramos muy perdidos, porque mañana vamos a discutir sobre eso. Todo lo que nos están compartiendo, cómo lo pensamos en perspectiva de nuestras organizaciones, nuestros procesos, cómo pervivimos al futuro, cómo los garantizamos que dentro de 10 años estemos o estén más bien nuestros herederos en el proceso y que los procesos no solamente continúen sino que se fortalezcan y crezcan. Hago esta salvedad, me sentía como responsable pues en el tema académico del evento, porque ahorita mencionó pero muy ligeramente, entonces para que miremos toda esta diversidad de exposiciones en perspectiva de mañana en la discusión y ahorita en la tarde continuará de cómo nos vemos en un futuro. Gracias y perdón por la interrupción que he hecho. Bien, gracias Adelito. Bueno, chicas. Bueno, nosotras venimos pues de Plato de Oro con una propuesta pues que se viene trabajando hace tiempo ya en Plato de Oro, que es el tema de la comunicación libre y compartida, y les traemos pues como hablar de estos puntos que nosotros consideramos importantes dentro de este tema. Hay un sociólogo portugués que se llama Bonaventura de Sousa Santos, y él habla de que es necesario para que esa comunicación libre y compartida se dé es que se abran espacios en donde se pueda repensar esa forma de construir el conocimiento base, que es necesario reconocer al otro, pero para poder reconocer a esa otra persona hay que conocerse a uno mismo primero, porque si no te conoces, no sabes tu herencia, tus raíces, no puedes ver en el otro esas raíces, esa diferencia pluricultural que tenemos en este país. Entonces es necesario hacer esos reconocimientos en uno y en la otra persona para que de esa manera eso que es propio no se deje en el olvido y se quede como por allá atrás, sino y se van dando esos cambios, sino que es necesario estar reconociéndose para poder basar ese reencuentro y esa reapropiación de saberes. Tanto en uno mismo como en ese primer territorio de uno que es el cuerpo, como en ese territorio del otro que es aquel que es nuestro par en las conversaciones. La propuesta de comunicación libre y compartida surge a partir del 2010 cuando Plataforma Puente nos invita a hacer como el cubrimiento de comunicación. Ahí es donde empieza a germinar la semilla de lo que es generar una propuesta de una comunicación que sea abierta, que sea compartida y que sea construida con el otro. En el 2014, en el año pasado, en los colaboratorios que se hacen en Bogotá, Cali, Brasil, Medellín y Bolivia, se logra ver realmente como la germinación de esa semilla, o ya se empieza a ver lo que esa siembra empieza a mostrar, que fue ya como la concretación de un manual de comunicación libre y compartida que empezamos ya a compartir. Este proceso fue, pues, como desde el 2010 hasta este momento, fue muy enriquecedor porque pasó por diferentes fases. En el 2010 se empieza a hacer solamente como ese cubrimiento de comunicación en plataforma Puente, ya en el 2011 y en el 2012 se empieza a hacer el acompañamiento a una postulación o una creación de política pública de CBC en Medellín, lo cual fue como un proceso muy significativo para la organización y todos los que estábamos ahí, además de todas las personas que hicieron posible como esos diálogos, esas reflexiones en torno a eso, y que permite como ver claramente la incidencia en una participación, en una participación ciudadana, y que de ahí ya empieza a formarse aún más la comunicación libre y compartida como una propuesta abierta. Ya en el 2013, con la participación en el Congreso de Bolivia, se empieza a afianzar aún más porque es una reflexión ya continental, no solamente local o nacional, sino que se empieza a generar una reflexión más amplia. Y ya en el 2013, con el MedeLab, se empieza a generar unos puntos, 7 puntos que orientan la propuesta de comunicación libre y compartida. Estos 7 puntos, a su vez, en el 2014 ya se empiezan a difundir con la creación del manual de comunicación libre y compartida. Entonces queremos compartir con ustedes como los 7 puntos que son ejes esenciales en la creación de la propuesta. El primero es ser no comercial. No ser comercial es porque está enfocada al bien común, al pro común y a la creatividad a su vez, y lo que nos permite valorar los saberes propios de cada organización, de cada colectivo, de cada institución y de la comunidad como tal. El segundo punto es toda la cuestión de organizarnos para escuchar. Organizarnos para escuchar en la medida en que no tenemos una estructura jerárquica, sino que realmente es horizontal y en la que todo el mundo está siendo tanto un emisor como un receptor. Está siendo un creador como un receptor de realmente toda esa información que se está generando. Pero más allá de eso es escucharnos para poder construir con el otro. En la medida en que no somos distintos, no hay una jerarquía, pero sí hay una organización que permite realmente la escucha. No es de manera jerárquica, como ya he dicho, sino que realmente es horizontal. Y eso, ¿cómo nos permite entonces realmente organizarnos para generar acciones concretas enfocadas en la construcción con el otro? Este tercer punto es de documentación abierta. Sigámosle el aplauso. Si hay alguien que tiene la posibilidad de saber cómo nos vamos a definir. Si hay algo que hay que celebrar hoy, es la diversidad en las edades. Anteriormente íbamos a un foro y nos deleitábamos contemplando la sapiencia de los más adultos, ¿cierto? Pero hoy el conocimiento no se ha quedado ahí. Y reconozcámonos en las fortalezas que las mujeres y los hombres, jóvenes, adultos y adultos mayores, hoy tenemos la capacidad de mirarnos en el mismo horizonte. Entonces, eso hace parte de esa exaltación que nos estás provocando a todos. Muchas gracias. Continuemos, muchachos. Entonces, el tercer punto, pues, que se habla dentro de la comunicación libre y compartida, es tener una documentación abierta. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es libre, ese conocimiento es abierto. Entonces, hablamos de que la información sea accesible, articulada y contextualizada para todas. Por eso se utilizan, pues, como plataformas de Creative Commons, donde se puede compartir esos insumos de conocimiento y de creación a través, pues, de unas licencias como la BYNC o SA, y la idea pues es que, o sea, se le haga un reconocimiento a esos derechos de autor, pero no de una manera lucrativa, sino reconocerle ese procedimiento y ese proceso creativo que llevó a esa persona a hacer esa pieza de comunicación, esa obra de arte, esa obra literaria, y que la quiere compartir con todos. Acá en Colombia pues se utiliza pues el copyright, que genera pues unos gastos por parte del creador y que después le dan unos ingresos según pues la ley colombiana, pero porque todavía no hemos llegado pues hasta ese punto de entender el compartir de manera libre sin necesidad de un insumo pues económico. Pero hay un caso de esa plataforma en Chile, que un ilustrador chileno hizo unos ositos y los puso en Creative Commons y los compartió libremente, y llegó el monstruo de Falabella, cogió la imagen de los ositos para una campaña del invierno en Falabella y lo regó por todo el país. Este artista acudió a las instancias legales civiles en Santiago de Chile, demandó y demostró que si bien su obra era abierta y libre y él no estaba cobrando un solo centavo por esa obra, Falabella tampoco se podía lucrar de eso. Entonces la demanda salió a favor de él, pero no por lo lucrativo de la obra, sino por el desconocimiento que le hizo Falabella a sus derechos de autor. Entonces Falabella lo tuvo que indemnizar en sus derechos de autor, y ese es ese punto pues que nosotros hablamos de que la comunicación de la documentación abierta, o sea, compartir de manera libre entre todas. Otro de los 7 puntos es la diversidad de conocimientos. Lo que ha planteado o lo que ha hecho los medios de comunicación masiva es homogeneizar los puntos de vista, la participación, y lo que busca la propuesta de comunicación libre y compartida es más bien nutrirse de esa diversidad de conocimientos que hay, de esa manera de percibir y de accionar realmente cómo nos podemos nutrir en eso y cómo podemos generar acciones que estén desde las particularidades de los conocimientos, desde las singularidades de las personas. Entonces es más que homogeneizar, es realmente suscitar a las múltiples formas de expresión y de hacer que hay desde la comunicación. Bueno, el quinto punto es las prácticas locales. ¿Por qué prácticas locales? Hablamos de prácticas locales para que se conviertan en historias globales, y prácticas globales que podemos convertir en historias locales. Entonces es como buscar esa dinamización de los procesos para generar una integración con toda la ciudad, con todos los colectivos, con todas las personas que puedan participar de manera libre y ayudar a la construcción de los diferentes procesos que se articulen, y así generar pues de esta manera una nueva plataforma pues entre todo el continente, y generar nuevas identidades comunitarias para que permitan las convergencias y las divergencias, no encontrar esa diferencia en el otro que es de pronto el que genera rechazo, y no encontrar esos puntos comunes que nos permiten seguir caminando y seguir desarrollando pues las prácticas para que sean locales, que no se queden solamente en un solo lugar, sino que se puedan expandir por todo ese territorio. Y el sexto punto es la participación y democracia en código abierto. Es decir, pues como que la participación ciudadana hace parte de un proceso democrático, ¿cierto? Entonces que ese proceso democrático no sea cerrado, sino que ese proceso democrático sea abierto, en donde todos puedan participar de manera activa, y que esa manera activa pues no sea solamente con un voto, pues como se ve en la parte democrática, pues desde la parte de derecho, sino que sea con esa voz, con ese voto, que sea con esa escucha horizontal de la que hablaba Julie, para poder entonces hablar de procesos de comunicación expandida como EduBoom, Edu Open Source, que permiten precisamente esa democracia abierta, y así conectar pues los procesos de una manera mucho más enriquecedora, porque se enriquecen ambas partes y generan pues insumos que perduran en el tiempo, tienen una perdurabilidad en el tiempo mucho mayor. El último punto, el séptimo, es tecnología libre para la creación, distribución y publicación de los contenidos. ¿Por qué apoyamos las plataformas libres? o la publicación de los contenidos en plataformas libres y software libre, porque realmente, como no se está buscando lucrarse con los contenidos o las comunicaciones que se desarrollen, se promueve, es que todas las personas tengan acceso a la información, y las plataformas libres permiten eso. Permiten reconocer a un creador, permiten poner unas licencias de Creative Commons específicas donde se diga no es con ánimo de lucro, es con fin de que reconozcan quién lo hizo, pero es realmente apropiación de todo aquel que lo necesite. Entonces las plataformas de software libre permiten eso. No es que rechacemos las plataformas comerciales, pero como no estamos enfocados en que nos estamos lucrando con lo que estamos construyendo, sino que todo aquel que lo quiera se pueda apropiar de él y a su vez pueda construir y pueda hacer algo con la información que está generando y con la información que todo el mundo puede tener acceso. Entonces esos son como los 7 puntos esenciales que rigen como la propuesta de una comunicación libre y compartida que se ha venido gestando desde Plataforma Puente desde el 2010 y que va a seguir continuando su expansión, pero no es una propuesta que se quiera quedar como en Platoedro o dentro de Plataforma Puente, sino que realmente es una propuesta que se quiere compartir con todo aquel que quiera conocer y que quiera generar contenidos para pues como para fines de construir con el otro, para generar una transformación social desde la cultura y desde lo comunitario. En la versión 1.5 que hemos propuesto como para este foro, lo que queremos como cuestionar un poco, de acuerdo como al recorrido que se ha venido haciendo desde el 2010, es porque surge a ver como en torno a unas reflexiones debido a unos contenidos que se han creado y que no todas las personas han tenido acceso a ellos. Entonces, queremos empezar a pensar realmente en la transparencia y en cómo es o cómo funciona. Si estamos pensando en construir con el otro, si estamos pensando desde la cultura, desde lo comunitario, cómo, sin un eje esencial que es la transparencia, cómo eso se puede construir realmente. Entonces, en esta versión queríamos hablar un poco sobre la transparencia y también la apropiación de sus conocimientos. ¿Cómo desde este foro se puede cuestionar eso? La asociatividad, ¿cómo puede ser sustentable para generar estrategias que nos permitan seguir construyendo desde una cultura de vida comunitaria? Esa era como nuestra invitación, a que nos pensemos realmente cómo construimos desde la transparencia con el otro, porque es esencial realmente si queremos generar una transformación social, porque no es solamente en un discurso, sino que realmente es en una acción. Entonces, bueno, eso era un poco sobre lo que queríamos venir aquí como a compartir y a generar también ese diálogo con el otro. Voy a hacer un paréntesis, y es que mañana en la sala, la que está allá afuera en la plazoleta, vamos a estar haciendo como algunos talleres y espacios para entender estas herramientas, ¿no es cierto? Tal vez para muchas de las organizaciones y personas que están aquí, me suena como, por ahí puede ser bastante interesante, pero se queda un poco como, es eso. Entonces mañana vamos a intentar hacer una traducción de lo que hablamos hoy, durante todo el tiempo y durante el foro, allá en la sala, con los chicos de Platoedro, la gente de Cali, seguramente nosotros también vamos a estar ahí apoyando en algunas herramientas de distribución de información en nuestras organizaciones. Y el aplauso para muchas gracias. Eso.